I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a su Cine Más. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsa. Y pues ya estamos listísimos para platicar de lo último en el cine. Estamos pernoctando aquí en nuestros últimos pasos por la Tierra Media. Ya saben, cada año desde el lanzamiento de Un Viaje Inesperado hemos platicado del mundo del Señor de los Anillos, del mundo de la Tierra Media, de las películas de basadas en los cuentos y novelas de J.R.R. Tolkien, dirigidas por Peter Jackson. Como ustedes recordarán, hace un par de años tuvimos tres podcasts de niveles épicos en donde platicamos de la trilogía del Señor de los Anillos, así que recomiendo que los descarguen porque la verdad es que fueron bastante largos, bastante entretenidos. De hecho, el podcast del Regreso del Rey y del Hobbit, Un Viaje Inesperado, duró más de 3 horas, o sea que fue una plática larga y tendida ahí con nuestros invitados y además agregamos otras películas. O sea, fue un podcast de proporciones épicas que ya nos pidieron que no volvamos a hacer en nuestra vida porque, pues ya saben, cuestiones mercadológicas, ¿no? Aparte, pues también está un poquito de que el cerebro no aguanta tanta información, ¿no? Pero no importa, el caso es de que los pueden descargar aquí en el sitio, los pueden buscar a través de la página de reset.mx.com, /podcast, /cinemas. Ahí pueden encontrar el podcast, de los primeros ahí, por ahí como en los podcasts número 20, 21, 22 más o menos, así que tengan paciencia. En todo caso, también los pueden descargar a través de iTunes o a través del iVoox, que es el canal también ResetMX, así que búsquenlos. Y pues bueno, vamos empezando con el programa. Recordarles nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @resetmx. Nuestro Facebook es reset.tv. Y nuestro Google Plus también es resetmx. Bien, pues vamos a empezando pues a saludar a la gente que está ahorita en el chat conmigo. Primero que nada, pues vamos a saludar aquí al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches para nosotros que estamos en nuestro horario de todos los días. Que nos toca esta vez que es... Pues hoy tenemos un día muy bueno, muy muy productivo, ¿no, señores? Tenemos que hablar de una película que muchos esperaron un año completo para poder verla y saber en qué terminaría. Así que hablamos de El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Gracias, gracias. Y bueno, también ahí tenemos al buen Cristian, ya listo para platicarnos. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Espero que se queden todo el programa. Va a estar bien entretenido. Vamos a tener... De todo, absolutamente de todo, fantasmas, enanos, hobbits, genios, críticos y de todo vamos a estar hablando en este programa, así que quédense con nosotros. Y bien, finalmente pues tenemos aquí al buen Marco. ¿Qué tal, Submarco? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches, qué bueno que están en este su Cinema 124 y pues ya prepárense para entrar a la Tierra Media, que se va a poner bastante bueno el tema. Así es, y ahí nos pidió y nos suplicó Marco que no demos spoilers de la batalla de los cinco ejércitos, así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por no hacerlo, aunque va a estar complicado, porque... No me importa. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no la han visto y pues obviamente pues vamos a darles la mayor información posible para que ustedes decidan si van o no van a ir a verla. Y bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Ahí, por cierto, la gente que estaba en el chat sí estaba escuchándonos desde que arrancó el programa, así que una disculpa si escuchaban de pronto doble. Bueno, primero que nada, pues tenemos ahí al buen Chris, tenemos a Jimmy Arzube, los dos un saludo, también ahí está el Submarco en el chat aquí en resetmx.com/live. a través de nuestro chat aquí en el en nuestro chat en el Mixler. Un saludo a Silvestre Díaz, a Indie Boy, a Falcor, que pues no sé, de pronto se como que medio se salió, pero sí nos dijo que sí lloró al escuchar The Last Goodbye, de la canción que canta Billy Boyd al final de la película de la Batalla de los Cinco Ejércitos. Y cuatro invitados más que ya andan platicando, seguro que ya andan escuchándonos ahorita en este momento. Ahí nos andan diciendo que ahí nos anda diciendo uno de nuestros colaboradores que dice que se escuche el charangazo afuera. Bueno, ojalá que vinieran y nos ambientaran un poco el programa, ¿no? Pero bueno, ya tenemos nuestra propia musiquita aquí de fondo. Bueno, vamos a empezar con el programa. Esta semana tuvimos... Ah, Trap, sí. ¿Qué pasó? Y un saludote a Jimmy Arzube, que nos escucha desde Guayaquil, Ecuador. Sí, la verdad es de que es muy padre que Jimmy pues se anda aventando el programa. No sé cómo esté su horario ahorita, creo que ellos tienen una o dos horas de adelanto, ¿no? Y ahorita ya, pues para ellos ya anda rondando la medianoche, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, vamos a, nomás quería pasar rápido a ver una cosa en el, si lo puedo leer ahorita. Aquí está, en el podcast en el Cinema 121, creo que se nos había olvidado hacer un comentario que nos mandaron directamente del chat. Por cierto, un saludo a la gente que lo está descargando por iTunes y nos dejan sus comentarios buenos o malos. Gracias por lo que nos están dejando. Para nosotros siempre va a ser buen feedback, leerlo y nosotros poder estar al pendiente. De hecho, yo mismo se los agradecí en el canal de iTunes. Bueno, Rodolfo Arango nos saluda desde Dallas, Texas. Esto fue cuando escuchó el Cinema 121, que fue el de los Juegos del Hambre. Y pues dice que él tuvo una duda porque él vio la película, la vio por internet en la página de dudosa reputación. Ese señor, qué mala onda. Pero después compró el Blu-ray y dijo que había escenas que él sí había visto en la versión de dudosa reputación. La pregunta que nos hizo en ese entonces, si hubo dos versiones de esta película o qué fue lo que pasó. No sé si alguien de pronto se informó al respecto de qué fue lo que ocurrió con los Juegos del Hambre. Sí, de hecho, es una práctica que regularmente se hace. Eso se generó principalmente en Gran Bretaña. Hubo escenas que fueron censuradas en la película, no necesariamente en todo el mundo, pero para la versión que se llevó a Gran Bretaña se redujeron escenas que eran demasiado sangrientas o para público mayor para que la película pudiera entrar en un margen de 12 años en adelante, porque si dejaban las escenas la tenían que meter de 15 o de 17 o 18 hacia adelante. Entonces, para que más gente la pudiera ver, recortaron esas escenas que en total creo que eran como 4 minutos o 3 minutos, que digo, no se oye mucho, pero dentro de la película cortar esa cantidad de escenas sí es un poco, y probablemente la escena que pudo ver en estas películas, pues fueron las escenas que se cortaron por la censura, que no tiene nada que ver con alguna cosa contestataria o cosas así, más que nada es para que más gente y jóvenes y niños la pudieran disfrutar sin tener que llevarla a un grado mayor de edad para verla. Y eso es nada más, o sea, el hecho es de que cada país tiene su modo de censurar las películas. De hecho, creo que en Australia las películas tienen aún más censura que en el Reino Unido. Y estamos hablando que el Reino Unido tiene un poco más de censura que Estados Unidos, ¿no? Y pensar que en Estados Unidos cuando censuran algo, literalmente se arma el escándalo, ¿no? Entonces ya se imaginarán, aquí a veces creo que en México tenemos menos censura aunque en Estados Unidos, pero eso ya depende mucho de lo que se esté mostrando, ¿no? Bueno, pues vamos empezando con las noticias. De hecho, ustedes nos pueden dejar sus comentarios en cualquiera de las redes sociales o en las partes o en el segmento donde estén escuchando el programa, incluso aquí mismo en rcdmx.com/ para que se los digan, para que lo comentemos en vivo. Pero pues bueno, vamos empezando con las notas. Primero que nada, esta semana fue de nominaciones, de muchas nominaciones. De hecho, tenemos de que Birdman ha dado mucho de qué hablar esta semana. Bueno, semana pasada y esta semana, porque primero que nada, pues se anunció el 10 de diciembre los premios del gremio de actores, que es el Screen Actors Guild, los SAG Awards, los cuales se van a entregar el 25 de enero del 2015 y se van a transmitir en la televisión por cable. Y estos premios, pues usualmente cuando alguien gana un SAG Award, prácticamente está asegurándose un Oscar, aunque a veces se puede dar el caso de que se dé el premio y el SAG Award y no gane el Oscar o viceversa, que de pronto suele pasar. Y en este caso destaca que Birdman, la película de Alejandro González Iñárritu, tiene 4 nominaciones, que es la mayor cantidad que pueden obtener, que son mejor actor para Michael Keaton, mejor actor de reparto para Edward Norton, mejor actriz de reparto para Emma Stone y mejor reparto, que es obviamente un premio que se le da pues para checar cuál fue el reparto más equilibrado de cada película. La teoría del todo, esta película que le acabamos de platicar un poquito más adelante, que ya, bueno, de hecho Aldo nos había platicado de este hace algunos podcasts, que habla sobre la vida del científico Stephen Hawking, tiene 3 nominaciones, mejor actor, que es Eddie Redmayne, mejor actriz, que es Felicity Jones, y mejor reparto. También para mejor reparto fue nominada El Juego de la Imitación, que es una película donde Benedict Cumberbatch está nominado a mejor actor y Keira Knightley a mejor actriz. Y es curioso porque aquí sí la nominaron a mejor actriz cuando en otros premios la nominaron a mejor actriz de reparto. Y otra película que también tiene nominación a mejor reparto es Boyhood, Memorias de una Vida, la cual pues tiene nominaciones a mejor actor de reparto, que es Ethan Hawke, y mejor actriz de reparto, que es Patricia Arquette. La terna de mejor actor la están completando Steve Carell por la película de Foxcatcher, que llega en febrero, y Jake Gyllenhaal por Primicia Mortal. Para mejor actriz está considerando, escuchen esto, Jennifer Aniston, a quien está haciendo una película que se llama Cake, Julianne Moore por Still Alice, Rosamund Pike por Perdida y Reese Witherspoon por Salvaje. Para la terna de mejor actor de reparto vamos a tener a Robert Duvall por El Juez. Ese sí me sorprendió, o sea, la verdad es que Robert Duvall dio una actuación. No, esto está chafísimo. No, ¿qué pasó? Mark Ruffalo por Foxcatcher y J.K. Simmons por Whiplash, que es Música y Obsesión, el título en español. Mejor actriz de reparto también tiene a Meryl Streep por Into the Woods, que yo creo que es su... Y que se la va a llevar. Que es posible. Y Naomi Watts por Saint Vincent, que creo que ya Manuel nos va a platicar ya la próxima semana. Además, por mejor reparto también está El Gran Hotel Budapest, esta película que vio Marco y que dijo que era formidable. Y en cuanto a los dobles de acción, tenemos a Corazones de Acero, Get On Up, que no sé cuál es el título en español realmente, La Batalla de los 5 Ejércitos, Inquebrantable y Días del Futuro y X-Men Días del Futuro Pasado. Y esto es por los Saga Awards, así que es como el preámbulo de los Oscars y la verdad es de que pues ahora sí ya puede uno empezar a hacer sus quinielas, ¿no? Yo estoy pensando hay que tener en cuenta que la ceremonia del Oscar va a ser el día 22 de febrero, si no mal recuerdo. Entonces, en este aspecto, la entrega de los SAG Awards va a ser el 25, pero obviamente las nominaciones que vienen ahorita son las que nos dan una idea de cómo van a irse estructurando las nominaciones para esta ceremonia del Oscar. Aquí lo interesante desde mi punto de vista es que tengo un sentimiento encontrado. Obviamente Birdman yo ya les había platicado que era una joya, que era genial, pero que se esté llevando, digo, más adelante vamos a hablar de los Globos de Oro, las nominaciones, pero que tenga tantas nominaciones me preocupa un poco. Regularmente cuando ganan el Globo de Oro, o que ahorita vamos a empezar con eso, tienen la mala suerte de no ganar, por ejemplo, como director en el Oscar. Entonces ahí podríamos tener algunos detalles, pero desde mi punto de vista Birdman va a romper absolutamente con todo. Esperemos que así sea. Emanuel, ¿nos traigan si hay algún comentario respecto a estas nominaciones? Pues está variado, digo, hay algunas por ahí que no deberían de estar por ahí, como lo comentaste de como la del juez, y que es muy raro, ¿no? Está muy extraño porque yo también ya la vi la película y realmente como que no tienes ese nivel de convicción para poder participar, ¿no?, en los premios. Y de los demás que hay buenas cosas, digo, hay que esperar, también hay varias que salen hasta el otro año, que llegan aquí a nuestro país. Entonces también podremos crear un mejor criterio, ¿no?, y saber si en verdad valen la pena que estén ahí. Yo francamente me quiero esperar con la cuestión de Jennifer Aniston. Es cierto, dices, ¿cómo es posible que Jennifer Aniston, aquí la hemos conocido más por comedias que por otras películas, de pronto esté nominada a mejor actriz, ¿no? El asunto es de que han platicado mucho de Kay, que se presentó en el Festival de Toronto y todo el mundo ha estado muy sorprendido con esa película. La verdad es de que yo vi el tráiler y sí te quedas, ay caramba, pues la participación de esta chava parece que sí va a ser su papel así interesante, de una mujer que tiene que soportar el dolor, y bueno, dolor físico, de ese dolor que no te puedes calmar, de que por más que tomes ¿cómo se llama? Painkiller, bueno, cualquier cosa, sedantes, lo que sea, no se le quita. y aparte tiene que sufrir el dolor mora, el dolor, pues, el sentimiento de dolor que implica, pues, tener que aguantar todo eso, ¿no? Y se ve interesante lo que está planteando este esta película de Jennifer Aniston, ¿no? Pero sí. también hay que tener en cuenta que después de acontecimientos como el de que en el Festival de Toronto estuvieron diciendo que El Juez iba a ser una gran película, iba a ser la revelación, y realmente lo ves y dices, ¿de dónde? O sea, ¿cómo es posible que estuvieran diciendo eso si la película es bastante seca? O sea, la verdad. Entonces, yo no me dejaría llevar tanto por eso, pero bueno, la verdad es de que el verlo en las nominaciones del SAG, creo que pinta para darle una oportunidad, como mínimo darle la oportunidad. Sí, ¿no? También ve el regreso de Reese Witherspoon a las listas después de hace ya mucho tiempo de que no la veíamos aparecer en una nominación, como que después de haber hecho la película esta con Joaquin Phoenix, la de Walk the Line, como que se desapareció y de pronto reaparece y tiene una película que sí se ve también bastante intensa, la de Wild, que dices tú, creo que tiene una posibilidad y va a ser un duelazo el que se puede armar en la terna mejor actriz, ¿no? En la terna mejor actor, pues, bueno, yo creo que ahí sí va a estar muy complicado, ya después les platicaré de la actuación de Eddie Redmayne en la teoría del todo, pero se ve que está muy fuerte su fuerza de este chavo, que es su primer estelar, y le dan el papel de Stephen Hawking, tremendo reto, y tómala. O sea, yo siento que Michael Keaton sí es el suena como un candidato fuerte, pero Eddie Redmayne puede dar la sorpresa, Creo que está entre ellos dos, aunque yo la verdad me quedaría con Michael Keaton. Creo que es increíble, pero no hay más que esos dos, ¿eh? Si realmente no se la lleva a alguno de esos dos, sería algo sumamente sorprendente. Bueno, todavía queda pendiente de pues ver a Benedict Cumberbatch hasta el próximo año en el juego de la imitación. Nos queda también pendiente la lista Steve Carell, que dicen que también sorprendió mucho en Foxcatcher. Y pues ya vimos a Jake Gyllenhaal, que en Primicia Mortal, que también da una actuación formidable, pero yo siento que se queda corto contra los dos anteriormente mencionados, ¿no? Yo creo que el único que podría de pronto darnos la sorpresa es Steve Carell, pero pues habría que ver. Pero bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario de los SAG Awards, sino para pasar a la siguiente lista, que es más larga todavía. Creo que sí. Nada más para rápido, lo que habíamos comentado, mejor actriz de reparto, creo que en ese aspecto hay que tener mucho detalle. Viene Into the Woods, creo que es una gran película, creo que de por sí es una gran obra musical, pero como película se ve que va a estar bastante interesante, y ahí, aunque Emma Stone es un encanto siempre, y verla en Birdman es también un deleite, Meryl Streep huele, pero así apesta a Oscar, entonces, bueno, pero pasemos pues lo que sigue. Pues que Meryl Streep, vamos, ya parece que si ella no viene a los Oscars, la fiesta se puede agüitar, ¿no? Como que dices, no manches, ¿cómo que es posible que no vaya a aparecer en la entrega de los Oscars, ¿no? En todo caso, pues, ya lleva con esta nominación, bueno, ahorita con los Globos de Oro, ahorita les vamos a decir cuántas nominaciones lleva el Globo de Oro, porque ella ha sido nominada, ella sí, creo que es la única actriz que ha ganado los premios como mejor actriz de reparto, mejor actriz en serie de televisión, en miniserie de televisión, y creo que también mejor actriz de reparto en televisión, pero eso, pues, eso sí se los dejo de tarea, ¿no? Pero bueno, ya entrando a los Globos de Oro, pues, como ustedes saben, pues aquí es muy distinto, aquí es la prensa extranjera la que otorga los premios, y a veces las opiniones tienden a ser un tanto diferentes. Nada más para dar un contexto de la diferencia entre la ceremonia de los Globos de Oro y la ceremonia del Oscar. La ceremonia de los Globos de Oro va la gente así más tipo pandras, y van a ponerse briagos, y te encuentras a Brad Pitt borracho en el baño, y de repente los toman y tienen así los ojos rojos porque están ya bien tomados, y esa es la diferencia. O sea, realmente la ceremonia del Globo de Oro, hemos visto mucha burla en este aspecto en programas como los Simpsons y así, pero es que es eso, o sea, sí es como la fiesta relax y bonachona y para ponerse briago con los cuates, los Globos de Oro, que sí son un reflejo, pero la mayoría de las veces un Globo de Oro no significa que tu película vaya a ser, que sea o vaya a ser nominada o trascendente en la historia del cine. Entonces, ya que más o menos se centren como por ese lado donde van los Globos de Oro, ahora sí ya podremos centrarnos sobre las nominaciones. De hecho, fíjate, la cuestión de los Globos de Oro es que ellos todavía dividen los premios en categorías, algo que el Oscar había empezado en los 50, pero lo quitó para hacer más corto el evento, que es el de separar las películas en drama y en películas cómicas o musicales, ¿no? Lo cual, pues, obviamente, pues, también suena un tanto incómodo. Imagínate que de pronto, primero vamos a premiar las películas dramáticas, y ahí va y ahí va este Oscar para y ahí va este Oscar para ¿no? Y de pronto, ahora vamos con las películas, con las películas cómicas o musicales. Y bueno, en el caso de los Globos de Oro también premian la televisión. Y pero bueno, la televisión la ponemos aparte porque, pues, no es nuestra área. Ya hemos definido que, pues, el día que queramos hablar de televisión, pues haremos televisión más. Entonces, entonces vamos a dejar eso aparte. En todo caso, pues en el caso de Birdman, pues tiene 6 nominaciones. En este caso, mejor película cómica o musical. Ya saben que está manejando pues una cinta de humor negro. También tiene mejor actor en comedia o musical, que es Michael Keaton. Mejor actriz de reparto para Emma Stone. Mejor actor de reparto para Edward Norton. Mejor libreto y mejor banda sonora. El caso de Birdman va a competir en la cuestión de en su categoría de mejor película cómica o musical con El Gran Hotel Budapest, que tiene 3 nominaciones adicionalmente, incluyendo a Ralph Fiennes como mejor actor en comedia, y a mejor director Wes Anderson, y aguas, porque yo siento que Wes Anderson puede dar la sorpresa. En El Bosque, esta película de Disney que tiene nominaciones a mejor actriz en comedia, que es Emily Blunt, y a mejor actriz de reparto, nuevamente Meryl Streep, que dato curioso de Meryl Streep, lo anoté aquí, es la 29ª nominación a un Globo de Oro. O sea, esta señora ya es cliente, ya tiene tarjeta de cliente frecuente con ellos. También Saint Vincent está nominada y agrega una nominación a mejor actor en comedia, que es Bill Murray, y una cinta llamada Pride, que nomás tiene esa nominación a mejor película cómico musical. Se ve que la oferta no fue tan grande este año para las comedias. En el caso de las películas dramáticas, tenemos Memorias de una Vida, Boyhood, que tiene 4 nominaciones, y mejor actriz de reparto Patricia Arquette, mejor actor de reparto Ethan Hawke, mejor director y mejor libreto. Foxcatcher, que tiene nominaciones además a mejor actor en drama, que es Steve Carell, y mejor actor de reparto, que es Edward Norton. El Juego de la Imitación, que tiene 4 nominaciones, nuevamente Benedict Cumberbatch como actor de drama, Keira Knightley como mejor actriz de reparto, mejor libreto y mejor banda sonora. Selma, que es una película sobre la vida de Martin Luther King, tiene a mejor actor en drama David Oyelowo, mejor director y mejor canción original. Y La Teoría del Todo, que pues tiene nominados a mejor actriz en drama Felicity Jones, mejor actor en drama Eddie Redmayne y mejor banda sonora. La verdad es de que pues, la competencia sí pinta interesante. Y por cierto, ya quitando esas categorías, Perdida logró 4 nominaciones a los Globos de Oro. Mejor director, que es para David Fincher, mejor actriz en drama para Rosamund Pike, mejor libreto y mejor banda sonora. Ojos Grandes tuvo 3 nominaciones. Esta cinta de Tim Burton tiene mejor canción original, mejor actriz en comedia para Amy Adams, y Christoph Waltz a mejor actor en comedia. Las películas animadas tienen 5 nominaciones, que yo creo que ya no van a cambiar, ¿no? Grandes Héroes, Los Box Trolls, El Libro de la Vida, Cómo Entrenar a tu Dragón 2 y La Gran Aventura Lego. Y para mejor cinta extranjera, el Force Majeure Tourist o The Tourist, Los Turistas en Suecia, Get, El Juicio de Viviane en Israel, Ida, que es una cinta de origen polaca, Leviatán, que es rusa, y Mandarinas, que es de Estonia. Entonces, pues ahí, nomás para cerrar el dato, Julianne Moore tiene 2 nominaciones este año, una para Mejor Actriz en Drama por su película de Still Alice, y Mejor Actriz en Comedia por Mapa a las Estrellas, que él nos la va a cuando llegue la abuela nos va a platicar esta película. Kubenzane Wally se convierte en la primera persona nacida en este siglo en ser nominada a un Globo de Oro por su participación en Anita la Huerfanita, que la nominó mejor actriz en comedia musical. Alejandro González Iñárritu había ganado como productor en el 2006 por Babel, por mejor cinta dramática, pero fue derrotado como mejor director por Martin Scorsese y su cinta de Los Infiltrados. Obviamente no dimos todos los datos porque la lista es bastante extensa, pero bueno, así que Cristian, no sé ahí qué comentario nos tenga respecto a esta enorme lista de los Globos de Oro. Mira, yo creo que aquí regularmente cuando estamos hablando de la premiación de los Globos de Oro hay algo que me preocupa mucho, más cuando tengo un director que me gustaría que ganara, o que es uno de mis directores favoritos, pero en lo generalmente se escucha o se ve de que aquel que gane el Globo de Oro, como director. Es como el premio de consolación porque se sabe que inminentemente no va a ganar como mejor director en la ceremonia del Oscar. Esto se ha roto varias veces, pero ha pasado más veces de las que se ha roto. Entonces, me preocupa que, obviamente por el tipo de película Birdman, yo sigo traumado con Birdman, pero por el tipo de película que Iñárritu realmente vaya a ganar el Globo de Oro, no me gusta esa idea, porque eso quiere decir que las posibilidades bajan. Pero, digo, indudablemente ya estamos viendo cuáles son las tendencias. O sea, ya vimos que va a ser el Gran Hotel Budapest, que va a ser Birdman, que va a ser Boyhood, que va a ser Whiplash, que tenemos grandes actrices por ahí en Emma Stone, tenemos la Meryl Streep, Into the Woods va a ser una sorpresa, que realmente poca gente le está echando un buen ojo, pero va a ser una gran sorpresa. Y creo que ya nos vamos pintando una guía de cómo va a estar, así que de una vez me gustaría que vayan pensando, porque yo ya tengo mis nominados y un día de estos los vamos a platicar, pero de inicio en los Globos de Oro no me gusta meterme tanto. Y la verdad es de que sí, la lista puede ser un poquito, puede ser muy diferente a lo que vaya a aparecer finalmente en la entrega de los Oscars. Yo todavía recuerdo el año en que nominaron a Demián Bichir a mejor actor en los Oscars. No había aparecido ni en los SAG Awards, no había aparecido ni en los Globos de Oro. Todo el mundo decía, Michael Fassbender va a aparecer en la lista por su participación en la de... Ay, ¿cómo se llama esta película que hizo? ¿12 años de esclavo? No, antes de esa, la que hizo de que era un adicto al sexo. No me acuerdo cómo... Shame, creo que el título el título español era Vergüenza o algo así, que era del mismo director de 12 años esclavo, por cierto, que decían que era una película que debió haber ganado premios, pero pues obviamente la temática hizo que la academia se espantara y dijo, no, ¿saben qué? Mejor vamos a nominar a Demián Bichir, hizo una gran actuación en A Better Life, que pues digo, no es mala la película, es muy buena la película, pero te quedas tú como que de pronto lo nominaron de última hora, ¿no? Pero... digo, de todas maneras, mis respetos para Demián Bichir, porque gracias a esto, pues, se le abrió la puerta a Hollywood enormemente. Ahora está trabajando para Quentin Tarantino y dices, digo, eso es bastante, bastante padre, ¿no? En todo caso, como tú dices, ¿no? Las nominaciones del Globo de Oro pueden decir tanto y pueden decir nada al mismo tiempo. Por ejemplo, una película que no aparece en la lista ni de broma es Interestelar, o sea, no aparece ni en los guiones, no aparece ni mejor ni en las películas dramáticas, no aparece ni en la terna de mejor director, o sea... Sabemos que Christopher Nolan no hizo su mejor película, pero también como que queda esa tendencia de decir, oye, pero si a mucha gente le gustó Interestelar, ¿por qué no está ahí, no? No, Travis, yo creo que ahí nos estamos dejando llevar por esa alma nerd, geek y freaky de Interestelar, porque la verdad es que la película puede que haya estado muy interesante del lado de la ciencia ficción, pero también hay que ver, ¿no? Regularmente la ciencia ficción no es del agrado de ninguna de las academias, en parte que la película pues estaba bastante floja en ciertos aspectos, que a mí me encantó, la verdad es que a mí me gustó mucho, pero ya hablando cómo se premian o cómo se hacen las nominaciones, Interestelar no tiene para qué figurar en ninguna de estas, teniendo a estas grandes películas, porque digo, fue un buen año, todavía no vemos todas, pero la verdad es que fue un buen año para el cine. Sí, las películas que ahorita están destacando, que están buscando premios, pues sí están, la verdad, pues llamándonos la atención en que dices, okay, sí son películas que sí están proponiendo cosas interesantes, hay muy buenas puestas dramáticas, hay buenas comedias, por lo menos en el grueso de las películas que merecen premios, vamos bien, en cuanto a los premios que, en cuanto a las películas que merecían lana, ahí es en donde sí nos debemos preocupar, ¿no? Porque son las que, estas películas que generan lana, son las películas que después impulsan las películas que ganan premios y eso, y cuando la maquinita no funciona, entonces hay que preocuparnos bastante, ¿no? Manuel, ¿nos tengas ahí alguna opinión respecto a la lista de los Globos de Oro? Que se ve más interesante, creo que como comentan tienen razón en ese aspecto de que sí están proponiendo las películas que deberían de estar, pero tiene razón es lo que dice Cristian, que puede ser una salación para muchos que aparezcan ahí y que o que ganen o no ganen, ¿no? Entonces creo que va a ser un golpe bajo saber también cuando pase eso, ¿no? Y esperemos que no sea así con Birdman, porque Birdman la verdad vale la pena que se lleve algún premio grande. te diste todo cortado, pero tengo ya pero sí me agarró el concepto, ¿no? De que Birdman pues sí tiene que ir por premios grandes y tiene que destacar, ¿no? Y pues igual que pasó con Gravedad, ¿no? Gravedad pues prácticamente se llevó todos los premios que menos el premio de mejor película, que realmente se lo merecía 2 años Esclavo. También pues dices también pero sí se premió mucho el mérito en la cuestión directorial de González Iñárritu, de la fotografía de Lubezki, que era lo que la gente esperaba ver premiado, no tanto decir hizo la mejor película del año, pues bueno, no lo logró, pero por lo menos dices pues su trabajo directorial pues fue premiado en los Globos de Oro, fue premiado en los Óscares, y eso pues sí cuenta bastante, ¿no? Marco, ¿no tengas ahí algún comentario? Bueno, pues ya más que nada, estos son ya buenos referentes para lo que se viene en la entrega de los Óscares. Vamos a ver qué películas son las que destacan, cuáles son las que tienen mejores actores, actrices, guiones, es lo que esperamos. Igual nos quedamos, sí, con las ganas de ver la de Interstellar entre los nominados, pero pues a ver qué pasa más adelante. Pudiera ser que aparezca ya en los Óscares con mejores efectos visuales y también lo que son ya las animaciones, suenan bastante interesantes las nominaciones, y debe estar muy peleada esa categoría. Sí, la verdad es de que la categoría de cintas animadas este año, bueno, este año no fue tan memorable como otros años, pero sí. Digo, aunque yo estoy viendo claramente que parece que Disney no la tiene tan fuerte con grandes héroes, aunque es una gran película. Hay dos nada más, son los Box Trolls y el Libro de la Vida. Creo que de ahí en fuera Grandes Héroes dio lo que tenía que dar, pero es que era lo que yo les explicaba, ¿sabes? El hecho de que sean superhéroes y ya tengamos películas de superhéroes, eso le resta muchísimo. Entonces, y aparte la animación de Box Trolls y el concepto del Libro de la Vida son inalcanzables para todas las demás. Definitivamente. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Bueno, tiene una gran calidad de animación y de hecho tiene más nominaciones a los Annies que las otras 4 películas de la lista. El gran problema de cómo entrenar a tu dragón 2 fue su historia, ¿no? O sea, como que de pronto sí sentías realmente que fue una secuela y le falló gachamente en esa parte. Y en cuanto a la gran aventura Lego, pues es la menos favorita de las 5. Yo creo que fue la película que se metió ahí por el impacto que tuvo en la taquilla más que por la calidad de su historia. Quizá la animación sí es aceptable en el hecho de que, pues oye, estás animando muñequitos de Lego y los estás grabando en la computadora, pues chido, ¿no? Pero pues, yo siento que aún así está muy alejado de lo que pues proponen Box Trolls o el Libro de la Vida, ¿no? Que son así que las dos contrincantes fuertes para esta categoría, ¿no? Hay, por cierto, hay otra lista que se coló el día de ayer, que fue la de los Critics' Choice Awards, aunque ese premio ya no le doy tanta importancia finalmente. Bueno, sabemos que también puede ser una punta de lanza para saber qué es lo que los críticos le dan, a quienes le dan premios. Ahí destacó el hecho de que Birdman tiene 13 nominaciones, pero pues aquí tenemos que tomar en cuenta que aquí nominan igual mejor película y mejor comedia, y de pronto pues ahí ya se duplicaron, también mejor actor en comedia, y le dieron 2 a Michael Keaton. Entonces, pues sí, es una lista también bastante extensa, aunque también da una idea de cómo puede quedar la terna mejor película de los Óscares, ¿no? En la lista pues incluye a Memorias de una Vida, que es Boyhood, Perdida, El Gran Hotel Budapest, El Juego de la Imitación, Primicia Mortal, Selma, La Teoría del Todo, Inquebrantable y Whiplash. Entonces, parece que entre esas 10 películas vamos a andar viendo quién puede andar peleando el Óscar a mejor película, y creo que pues, y yo creo que la lista ya no va a cambiar, ¿eh? Esa terna ya se definió, ya está definida, y no siento que alguna película más se vaya a colar a la lista. No sé si estén de acuerdo conmigo. No, mira, los Critics' Choice Awards son un montón de señores y señoras locochones que realmente, no se prestan a... son demasiado exquisitos, si lo podemos nombrar de alguna manera. Pero es lo que les digo, o sea, ya el hecho de que lo veas en 3 nominaciones, o sea, ya que en 3 distintos premios lo estés viendo, y ya te da una idea de lo que vas a estar formándote de aquí al Oscar, y las películas que no tienes que perderte y que les tienes que echar un ojo. Aquí lo que me gustaría aclarar un poquito es que hemos estado hablando mucho de Boyhood, de memorias de una vida, pero realmente no hemos más o menos estructurado cómo va a ser, y es que apenas la vamos a tener en el cine, pero el punto ahí importante de Memorias de una Vida o Boyhood, su título original, es de que esta película fue filmada durante 12 años, o sea, es la historia de un niño que empieza a los 6 años. termina y termina cuando cumple 18, pero es el mismo niño, o sea, se tardaron 12 años porque el mismo joven, el mismo niño, fue el que fue haciendo la película y perduró y mantuvo el nivel actoral, y la verdad es de que va a ser un trancazo y realmente ver este tipo de historias vale muchísimo la pena. Entonces, por eso es de que estamos hablando tanto de Boyhood también, pero digo, independientemente de eso, vamos a tener muy, muy buenas películas, vamos a tener grandes opciones, y así como ven la lista, más o menos así. Se puede colar una, puede salir otra, a mí me sorprende un poco que esté o no esté Perdida, la verdad es que me encantó la película, está muy interesante, muy entretenida, pero para que sea un legado en el cine, no creo tampoco. Interestelar está padrísima, pero igual, ¿no? Pienso lo mismo, entonces, pues, a ver, ya más o menos está la idea. Sí, ya más o menos con estas tres listas nos podemos dar una idea de lo que nos espera más adelante. Para las próximas semanas vamos a andar viendo más categorías, los premios del gremio de productores, del gremio de directores, del gremio de fotógrafos, y vamos a andar viendo prácticamente todos esos premios que van a andar poniendo sus ternas y que seguramente nos van a dar una idea de lo que van a ser las nominaciones al Oscar que se van a andar anunciando a mediados de enero, y que pues ahora sí, con eso ya vamos a andar prácticamente listos para hacer nuestras quinielas de cómo va a quedar, quién va a ganar el Oscar, ¿no? Entonces, ahí ya con eso, pues ustedes ya vayan preparando sus listas, y pues antes de pasarnos a la sección de reseñas, vamos a saludar al abuelo Kraken que acaba de llegar. ¿Cómo has estado, abuelo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? Vamos a entrarle a las reseñas en este bonito día de martes de cinemas. Así es. Y bueno, primero que nada, yo quería dar un comentario rápido de una película a la que me invitaron a una premiere el día de ayer, la gente de Universal. Bueno, de hecho, me lo gané en una promoción, más bien. Yo siempre ando del pendiente del periódico a ver qué película voy a ver, y entonces me tocó la oportunidad de ver la película que Aldo nos reseñó en el Cinemás 121, si no me equivoco, que es La Teoría del Todo. Esta película dirigida por James Marsh y que tiene pues a Felicity Jones y a Eddie Redmayne en los papeles estelares. Es una película que a mí me dejó bastante sorprendido, la verdad es de que yo ya había visto, yo cuando vi el tráiler vi a Edith Redmayne interpretar a un Stephen Hawking que va posado así desde el momento en que conoce a Jane, que va a ser su esposa durante mucho tiempo, hasta el momento, se puede decir que va contándose la historia desde ese momento hasta cuando presenta uno de sus libros más célebres, que es Breve Historia del Universo. Entonces vemos la evolución actoral del personaje, o sea, es formidable ver cómo pues realmente se va aferrando a los eventos que tuvo que pasar Stephen Hawking durante su vida, que incluyó pues varias enfermedades graves y varias una enfermedad grave que es la esclerosis neuronal lateral, que es el mejor conocida como el mal de Lou Gehrig, que es una enfermedad que en un escenario normal mata a una persona en no más de 2 años, pero pues que curiosamente Stephen Hawking se ha mantenido 50 años con el padecimiento y sigue trabajando el señor y sigue trabajando en sus teorías, y pese a eso vemos la evolución de Hawking, que pues no deja de seguir trabajando en la búsqueda del origen del universo, y por otro lado en ver cómo va lidiando con esos problemas personales que pues obviamente por un lado desata la cuestión de su enfermedad, la cuestión de que pues de verlo del ángulo de la esposa, que pues prácticamente se compromete a soportar todo, y cuando decimos todo, incluso ella ya hasta tenía en mente que iba a morir en algún momento su esposo, pero wow, vemos a una Felicity Jones, como dice Jimmy Arzube, que va desde el punto de la vista de la inocencia con la que comienza la relación hasta el punto en donde vemos que ya está hasta el tope. Pero vemos una actuación impresionante de esta chica inglesa que la verdad, pues, no había, fíjense, este nombre no estaba tan destacado. El nombre, la película donde yo la recordaba era en El Sorprendente Hombre Araña, creo que interpretaba, si no me equivoco, salió en la primera película y te quedas, y fuera de eso, ¿dónde más? Y realmente, pues, cuando buscas datos ahí sí me quedé sorprendido de ver una actuación formidable de esta chica. También Eddie Redmayne es un actor nuevo realmente, y pues también, la última película en la que apareció importante fue la de Los Miserables, y era creo que un papel, pues, digamos que se quedó opacado ante Anne Hathaway, ante Hugh Jackman, ante Russell Crowe, pero realmente demuestran los dos actores jóvenes que tienen la capacidad de tomar papeles que son realmente pesados, realmente complicados. La producción de la película es bastante buena, tiene una fotografía impresionante. Y aparte el manejo del guion a mí me gustó porque hay momentos en que te tienen que platicar de las teorías en las que está trabajando, en las que trabajó Stephen Hawking, y la explicación puede ser complicada de masticar para el cinéfilo promedio, pero cuando de pronto te lo intercalan con escenas más casuales donde un amigo explica las cosas de una manera más, se puede decir, infantil o más formal, entre, pues así que como una plática de compas, te das cuenta de que el director tiene la buena intención de aterrizar bien en la cabeza esta historia, ¿no? Es una historia que podemos decir, pues es una historia optimista, una historia que busca confrontar esa parte complicada de entender que un científico a veces tiene ese conflicto con la religión, que pues es uno de los puntos que resalta mucho de la película y que pues constantemente va en el teje y maneje, ¿no? Entonces, pero sin embargo el guión no cansa, no te aburre. Por el contrario, los giros que va tomando la historia te agradan, a pesar de que es una biopic, y pues tiene esos toques, pues tiene un tono romántico, aunque pues también tiene un tono respetable, se puede decir. Es una película que yo creo que la puede ver el público adolescente, aunque pues no hay nada que de pronto resalte como escandaloso, ¿no? Yo la verdad a esta película sí le pongo 9, y pues así que siento que esta película puede dar la sorpresa como lo hizo el discurso del rey hace algunos años, que pues vino y llegó y de pronto le tumbó premios a todas las películas que se pintaban favoritas en el año del discurso del rey. Y pues no sé, compañeros, si tengan ahí alguna duda o comentario. Mira, va a ser la sorpresa de las nominaciones. Creo que mucha gente no le está tomando la importancia que merece, pero es una gran biopic. Yo la estoy esperando de verdad con mucha ansia, porque el trabajo de Stephen Hawking me parece impresionante como ser humano y como científico, pero más que nada creo que la actuación que tiene, que maneja, es la base. O sea, creo que de ahí va a partir para saber qué tan fuerte va a ser o no, y creo que por lo que comentas, sí va a ser un trancazo, de verdad. Digo, no, igual como otras películas que han salido, que están peleando premios, no ha tenido tanta recaudación económica. Digo, le pasó a Birdman, que en Estados Unidos apenas lleva $20 millones, más o menos. La teoría del todo lleva como 15. Pero son de esas películas que pues van a dar mucho de qué hablar en las entregas de los premios, ¿no? Que eso es lo que yo creo que sí le va a andar pasando, ¿no? ¿Hay algún otro comentario que quieran agregar? Bueno, ahí por cierto... ¡Véanla! ¡Váyanla a ver! ¡No se la pierdan! De hecho, es de esas películas que necesitas que te recomienden para que realmente veas lo que es el trabajo de una buena película bien hecha y con unos actores nuevos, frescos, que no están quemados, ¿no? Eso es lo bueno de esas películas. Muy bien. Bueno, vamos a pasar con el abuelo Kraken, que nos tiene dos películas que platicarnos el día de hoy. Primero que nada, nos va a platicar de una película de Abigail Breslin. Hace buen rato que no voy a hablar de ella. Es una película de terror de suspenso, terror, no sé cómo la haya visto el abuelo. Se llama La Noche del Fantasma. Así que, abuelo, platícanos de esta película. Yo creo que es como una mezcla, ¿no? O sea, intentaron llegar al terror, pero creo que no lo consiguieron. Creo que es más bien un thriller bastante, un suspense bastante interesante. En esta película vemos a Lisa, que es interpretada por Abigail Breslin, y su familia, que parecen estar atrapados en un loop temporal. Ella se despierta y todos los días son el mismo. Esto nos recuerda muchísimo una película de Bill Murray que se llamó Hechizo del Tiempo, no sé si la recuerden. El problema es que Bill Murray siempre intenta como salir y no, o sea, no se cansa. Intenta salir, hasta que llega un momento en el que se da cuenta de que lo que necesita es cambiar. En este caso vemos a una chica bastante apática que ya está como convencida de que nunca va a salir del loop, justo hasta el momento en que se percata que cuando toca su clarinete hay una presencia extraña. Se comienzan a escuchar ruidos extraños, sombras, y entonces comienza a hacer caso a esto, ¿no? Porque es lo único que cambia de todos los días. Y indagando se da cuenta de que hay alguien más, ¿no? Hay algo o alguien más de todo lo que está sucediendo. Aquí es donde hace su aparición, pues este ser extraño, ¿no? Que es un hombre, y es interpretado por Steve McCarthy, ¿no? El personaje tiene, digamos que tiene un atractivo propio, ¿no? Pero no llega a ser terrorífico, como por ejemplo, Freddy Krueger, ¿no? Para nada. Simplemente es una presencia extraña que cuando llega el momento en que la chica está investigando demasiado, pues trata de evitar que ella siga investigando, ¿no? Y prácticamente su objetivo es que ella se quede como atrapada en ese loop temporal. La trama, a pesar de cómo está estructurada, en realidad es bastante interesante. Es un poco compleja, pero si ya vieron la película de Bill Murray, pues evidentemente no les va a resultar tan extraño esta repetición y repetición y repetición. Y sobre todo si conocen un poco sobre estas investigaciones paranormales y teorías de fantasmas, verán que, por ejemplo, un fantasma, hay fantasmas que viven un mismo evento continuamente, ¿no? Entonces parece que este es el caso, ¿no? Que está repitiendo un día de su vida todo el tiempo, pero es la única que se da cuenta. Sus padres no se dan cuenta, su hermano no se da cuenta, y ella intenta por todos los medios despertarlos, pero no lo logra. Y sin embargo, todo comienza a cambiar hasta que hace su aparición este personaje extraño, y ella insiste en seguir investigando porque, pues evidentemente, ¿ustedes qué harían, no? O sea, yo creo que quedarse viviendo un día idéntico todos los días de tu vida, pues no tiene como mucho chiste. Es como reproducir un cassette todo el tiempo. Digo, si es una canción que te gusta, pues tal vez la aguantas, ¿no? Pero no toda la vida, ¿no? Entonces, la película, pues es bastante buena, no llega a provocar terror, y lamentablemente, debido a que está categorizada como una película de terror, pues sí le bajó muchísimo la puntuación. También es muy predecible, ¿no? Porque creo que si también leímos Pedro Páramo, pues sabemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, es rápidamente te das cuenta de qué es lo que sucede y también sabes cómo va a terminar. Entonces, la película es predecible, es interesante para quienes hayan visto, bueno, quienes sean fans de las películas de fantasmas, creo que deben ir a verla. Es entre sus influencias, pues se encuentran Los Otros, La Niebla y Terror en Amityville, que son muy palpables. Diría también un poco de The Shining, pero leve, ¿no? Es como un toquecillo por ahí, una sugerencia que se ve dentro de la trama, pero es muy, muy sutil. Nunca llegan a ser tan evidentes estas influencias, de tal forma que, pues, la película le sale bien. Lamentablemente, pues no provoca lo que debería de provocar, ¿no? Que es este horror, terror, ¿no? Sino es más bien como un capítulo largo de esta serie que se llamaba La Dimensión Desconocida. Entonces, está buena para verla, yo creo, en televisión. O sea que esta película realmente, yo creo que ni se hubiera dado la vuelta al cine, ¿verdad? A lo que comentas. Yo creo que solamente si eres muy fan, debes ir a verla. Porque sí tiene sus toques interesantes. Y el que te haga recordar la película de Bill Murray, pues también está chido. Pero la verdad preferiría volver a ver la película de Bill Murray, ¿no? Ok. ¿Hay algún comentario rápido a esta película, muchachos? Lo que quiso decir Kraken es de lean mi reseña, no vayan a ver la película, no gasten su dinero. Casi, casi. Escuchen sus labios, si creen que, si saben que hay una mejor película en la cartelera, pues vean esa, ¿no? O sea, la película que crean que está mejor, ¿no? De que hay una mejor película en la cartelera, hay una mejor película en la cartelera, y creo que todos vamos a verla o ya la vieron. Exactamente. Claro. Entonces, pues ahora sí que esta película de La Hora del Fantasma, pues yo creo que mejor espérense a que aparezca en cable, en televisión, o, pero sí, no desperdicien su tiempo y su dinero en la película. Sí, es muy probable que, pues, que la pongan en Warner o que la pongan en Pánico. Fox, no sé. O en Pánico TV, que pues ahí es en donde últimamente han caído las películas de terror, pero pues, ni hablar. Bueno, vamos a tienes otra película, ¿verdad? Que es Mapa a las Estrellas, la última película. Mapa a las Estrellas, de David Cronenberg. Exacto. Y que, pues, estábamos platicando hace rato que Julianne Moore tiene una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz en Comedia por esta película. Así que, pues, platícanos de qué va esta película, cómo estuvo. Bueno, hablar de Cronenberg es, oh my God. Ustedes saben que este director no hace sus películas para a un público muy amplio. Es más bien para él mismo, ¿no? Y ya si tiene su público muy, muy reservado, público que aguanta, soporta, que tiene un amplio criterio, porque hay que analizar toda la retórica que utiliza David Cronenberg. Yo creo que precisamente el guión creado por Bruce Wagner, pues le dio al clavo, ¿no? O sea, tenía que ser para David Cronenberg de otra. Mapa a las Estrellas es una película complicada. No tanto compleja, más bien complicada. Porque nos habla del mundo de las estrellas de Hollywood, pero es una especie como de sátira. Porque realmente no te crees que todo lo que plantea David Cronenberg pues suceda, ¿no? Y sin embargo, al terminar la película, te preguntas, ¿realmente puede suceder algo así? Y la verdad es que los personajes, todos sus personajes son retorcidos, o sea, son completamente excéntricos. Y podríamos hablar, por ejemplo, de Julianne Moore, que hace el papel de Havana C. Grant, que es una actriz que tiene como, digamos, unos 50 años de edad, pero se mantiene pues guapa, ¿no? Hasta cierto punto. La mujer quiere hacer un referito de su madre, porque no sabemos exactamente por qué. Simplemente lo quiere hacer. Yo creo que es como una especie de reafirmación en sí misma, como yo soy mejor actriz que mi madre, ¿no? Uh-huh. Parece que la abuela pero, sí. Se plantea que sí son muy muy fuertes. Tenemos también a John Cusack, ¿no? Que interpreta al Dr. Stafford Weiss. Y el Dr. Stafford Weiss es como el, digamos, el terapista de Havana C. Grant. Y él es el que la ayuda a sacar sus tensiones, ¿no? Pero también es como una especie como de gurú, porque aparece en televisión. Entonces tiene su programa de televisión, vive en Hollywood, lo que se llama The Hills, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es así. Agatha Weiss hace el papel de Mia Wasikowska, que es una chica que llega a Hollywood y al principio no nos damos cuenta exactamente de cuál es su papel, ¿no? Simplemente llega a Hollywood. Va como referida de otra actriz porque supuestamente la leyó en Twitter y le está ayudando a escribir un guión o algo así. No nos deja exactamente claro cuál es el trabajo en el que le estaba ayudando. Pero también nos dice que después va como referencia de esta misma persona que conoce esta otra actriz para presentársela a Havana C. Grant, ¿no? Y al final termina siendo como la mano derecha de Havana C. Grant. Esta chica tiene quemaduras en casi todo su cuerpo. Al parecer tuvo una especie como de accidente. También vemos a otro personaje que se llama Benji Weiss. Es el hermano de Agatha. Nosotros no lo sabemos hasta mucho después que es su hermano. Y tampoco nos enteramos que el doctor Stafford Weiss pues es su padre, sino hasta el momento en que sabemos que es su hermano, ¿no? La película está llena de unos giros tan fantásticos, tan fenomenales. No es que Julianne Moore sea un personaje cómico, pero yo creo que es un personaje, digamos, de comedia negra, ¿no? Porque es como hablar de una mujer que está semienloquecida porque desea éxito en su carrera. Ajá. Y entonces, pues realiza ciertas acciones bastante excéntricas que sí te provocan de vez en cuando una carcajada, una sonrisa. Pero al final termina, pues, tiene un final bastante trágico, ¿no? La película es interesante, nos plantea completamente todo este universo de Cronenberg, ¿no? De relaciones casi pornográficas, por así decirlo. Donde hay muchos tabúes, donde hay consumo de drogas, donde hay muchos excesos, ¿no? Digamos que es como el Hollywood desnudo, ¿no? Pero no lo sabemos, o sea, nosotros no lo sabemos. Es como la sugerencia de lo que piensa que es el director, ese Hollywood escondido, ¿no? Y siempre te deja esa sensación de ¿realmente será así? Te deja la pregunta. La película tiene una fotografía fenomenal. O sea, solamente por decirlo, la fotografía es muy buena. Ya no digamos los efectos de sonidos, pues están completamente a la altura. La escenografía es perfecta, o sea, está prácticamente enclavada en Hollywood. No nos hace pensar que está en otro lado, ¿no? Está en Hollywood. Creemos todo lo que nos dice, nos presenta la casa del doctor, nos presenta la casa de la actriz, nos presenta al que se convertirá en el amigo de esta niña, Agatha, ¿no? Este amigo de esta niña es Robert Pattinson, se llama Jerome Fontana, y también tiene un papel, ¿no? Ahí dentro, pero algunos papeles son muy fríos. Por ejemplo, el doctor Stafford es realmente un personaje que parece que no tiene corazón, y en cambio su hermano Benji Weiss es el caso de un adolescente que está completamente pues zafado, ¿no? O sea, simplemente para él no existen los límites. Y después tenemos a Agatha, que es como el personaje guía de la historia, que finalmente nos revela algo oscuro. Y es algo fantástico porque el final es fenomenal. A mí me encanta la parte final. No puede haber otro mejor fin para esa película que el ver a los dos hermanos recostados. Creo que lo verán en la reseña. Es fenomenal, está muy padre. Vayan a ver la película. Yo le doy fácilmente, digamos que un 8 o un 9 de calificación, dependiendo de cómo se vea. Desde el aspecto técnico, creo que está muy bien. El único personaje que a mí no me gustó realmente fue Benji Weiss, porque no podemos como intimar mucho con un adolescente tan rebelde, ¿no? Entonces, habrá quienes sí les caiga bien, habrá quienes no. Como lo dije, el cine de Cronenberg pues no es para todos. Okay. No, pues entonces sí es complicado Cronenberg, y la verdad es de que creo que esta película sí es un poquito de levantón después de lo que pasó con Cosmópolis, que la verdad es de que muchos sí la terminaron hasta despreciando, no tan, y al grado de que incluso la distribución de la película fue mucho más limitada que Mapa a las Estrellas, porque sí dijeron, no, es que esta película sí es mala. Y bueno, no es por Cronenberg, como que sí ha tratado de apegarse a eso, a lo que llaman cine de autor, y creo que esta vez, y creo que en estos casos sí se aferró mucho a ese detalle. Y no sé, bueno, esa es la opinión que yo tendría personalmente, ¿no? O sea, es del tipo de películas que dices, si eres fan de Cronenberg, pues la tienes que ver, pero si no eres fan, pues ahora sí que bajo tu propio riesgo, ¿no? No quiere decir que la película sea mala, simplemente que es una película que se tiene que ver con atención, y que ustedes mismos dirán si les gustó o no. No sé si tengan ahí algún otro comentario. Digo, es una película difícil, pero eso, como tú bien dices, no la hace mala. O sea, sí se tiene que ver con otra idea, o sea, no nada más es vas y me siento y apago mi cerebro y voy a ver la película, no, la verdad es que debes de tener una visión clara de lo que vas a ir a ver antes de llevarlo, ¿no? Y creo que teniendo eso en cuenta, es una muy buena opción para salirte un poco de, si no eres tan fan de los grandes estrenos de los cines en estas fechas, pues creo que es una muy buena opción para que te lances al cine a ver algo diferente. Así es. No, y las actuaciones son bastante sólidas, ¿no? A excepción de Robert Pattinson, que no tiene como un papel muy determinante, pero todas las demás, o sea, son fenomenales. Muy bien. No, pues pues con eso nos quedamos y pues bueno, vamos a así que ustedes pueden ver esta película todavía. Bueno, de hecho apareció el cine en los cines el fin de semana pasado y pues yo les recomiendo que se apresuren porque son de estas películas que se van luego luego. Bueno, sí, con esto sí. Sí, Emanuel. No, nada, adelante ya. Vamos con lo bueno de la noche, sí. Que ya. Sí, la verdad es de que ya que nos queda poco tiempo. Sí, la verdad es de que vamos a tratar de alargar un poquito más el podcast porque yo sé que nadie va a querer quedarse callado respecto a la película estelar del fin de semana. Y que pues obviamente con eso cerramos un largo camino que empezamos por allá de diciembre del 2012 cuando hablamos del Hobbit, un viaje inesperado, que dijimos fue uno de los podcasts más largos de la historia del Cinemás. Al año siguiente ya hicimos un podcast un poquito más acomodado a los tiempos, que fue sobre La Desolación de Smaug. Pero pues ahora sí vamos a platicar de la Batalla de los Cinco Ejércitos y pues vamos a darle prioridad aquí al buen Cristian, que pues fue el primero que vio la película y yo creo que pues ahora sí tiene el derecho de decir primis, entonces adelante. Nos fuimos a dar una escapada con la función de prensa del Hobbit, la Batalla de los Cinco Ejércitos, y la verdad es que esperarme estas 2 semanotas para poder externar mi opinión fue bastante tortuoso, pero bueno, ya por fin podemos empezar. Un día lo recordaré todo lo que sucedió, lo bueno, lo malo, los que sobrevivieron y los que no lo hicieron. Creo que es una gran frase para traer el fin de esta aventura y llegar al inicio de la historia épica que pudimos ver en El Señor de los Anillos. Después de 6 películas, 13 años y 1031 minutos de veneración, y si contamos las versiones extendidas de las películas un poco más, llegamos a este punto en donde Peter Jackson ha concluido por fin su homenaje muy bien acomodado para J.R.R. Tolkien, con una película que puede ser, si lo vemos desde un punto de vista estricto, ni siquiera cerca de cualquiera del Señor de los Anillos, pero sin duda es la historia más trepidante y más dinámica que hemos podido ver. Por mucho que El Retorno del Rey haya sido la historia con mayor éxtasis y acción y aventura que hayamos visto en esta saga, El Hobbit, la Batalla de los Cinco Ejércitos, hace honor literalmente a su nombre y puede jactarse de haberla llevado al máximo este uso de la tecnología moderna de su época para crear una mezcla de combate tremendamente variado y mordazmente divertido. Es una cinta llena de acción, con momentos épicos, no como estamos acostumbrados, pero sí los tiene. Humor acertado, la verdad es de que no me quejo de eso. Grandes personajes que lograron llevarnos realmente a la acción de la Tierra Media. Y bueno, que seguramente va a lograr estos $1,000,000,000 cualquiera de las otras películas ha logrado recaudar. Creo que una de las frustraciones más grandes que yo tuve al ver esta película del Hobbit es que de forma individual, si lo podemos llamar así, las primeras 2 películas abarcan las primeras 100 páginas de un libro o del libro del Hobbit, y eso te habla de que la película está demasiado extendida de este lado. Aunque muchos realmente ya sabíamos hacia dónde se dirigía la historia, estaba claro que iba a tomar un muy muy largo camino para llegar ahí. Creo que un viaje inesperado tiene un ritmo lentísimo, cansado, y hablar y hablar y explicar y explicar. La desolación de Smaug fue una inmersión ya más concreta a todos los peligros y el mundo de la Tierra Media que ya habíamos visto en otras películas. Y que al final no fue tan decepcionante, pero sí se sintió un poco alargada por ciertos aspectos. En este punto, la Batalla de los Cinco Ejércitos comienza exactamente donde pudimos terminar la desolación de Smaug, exactamente. El dragón se precipita hacia la ciudad del lago, Thorin, escudo de roble, se empieza a comportar de una manera extraña, Gandalf se balancea suavemente en una jaula de hierro y en ese punto en donde estamos tan ansiosos por ver qué viene es donde empieza esta gran historia. Creo que algo que a mí no me gustó de cómo acabó la película de La Desolación de Smaug e inició esta, es que no aprovecharon del todo las posibilidades de que te daba el dragón. Smaug es un gran personaje dentro del libro y creo que aquí queda mucho a deber. Creo que no lo explotaron como debían. Tenían un gran actor interpretando al dragón. Lo hicieron muy bien en la pantalla, pero creo que fue bastante desperdiciado y eso me queda un poco de sentimiento de rencor hacia esta trilogía del Hobbit. Creo que uno de los aspectos realmente inigualables y que más me encantaron es ver el hilo argumental donde está Cate Blanchett, Christopher Lee y Hugo Weaving, donde aparecen como una especie de superhéroes increíbles a derrotar y combatir a los soldados de Sauron. Eso es increíble, fabuloso y realmente te emociona tanto que dejas de ver los errores que pueda tener y los argumentos y la historia y te quedas con esa ansia de poder disfrutar más de esta batalla. Realmente me quedé con ganas, aunque está muy bien colocada, me quedé con muchas ganas de poderlo disfrutar más. En tanto a las actuaciones, bueno, lo que habíamos visto con Bilbo Bolsón, no tiene realmente mucho que hacer en esta última cinta. Martin Freeman es tan simpático como en cualquiera de las otras partes, pero a medida de que el director Jackson cuenta su historia y va hilando los eventos encaminados hacia el enfrentamiento final entre orcos, elfos, humanos, enanos y algo más, evidentemente quien toma la batuta de la película y realmente te enfocas en él es en Thorin. Te convierte en un personaje realmente primordial en la cinta y que no podemos dejar de ver y de disfrutar porque lo hace sumamente bien. Aunque hay algunos aspectos que no me terminan de cuadrar, pues más adelante se los puedo comentar. Lo que vamos a disfrutar en esta película entonces, y felizmente, es un poco menos de esta historia de amistad y compañerismo y estar huyendo y sentirse menos con los enanos y realmente llegar a una secuencia de eventos en la Tierra Media donde tendremos a Legolas y Bardo haciéndolas de un Guillermo Tell o Robin Hood, lanzando flechas y brincando por todos lados, a Christopher Lee, una persona de 92 años pateando el trasero de enemigos sorprendentes, eso es increíble, y creo que sin importar lo que pudimos ver en las demás películas, El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, es la cinta más corta del sexteto de películas, sin embargo, es la más veloz, la más práctica y la que se enfoca en ver realmente lo que los fans querían ver en cierto momento, que eran estas batallas, que eran estas posibilidades. Yo creo que más allá de que si podemos ver esta cinta a 48 fotogramas por segundo y todo el aspecto técnico que está muy bien colocado, Peter Jackson y su equipo hacen un increíble trabajo visual y le dan al público lo que realmente espera. Y esta es una real culminación de una aventura y el inicio de una historia épica. Creo que está muy bien estructurada, y de lo único que me puedo quejar son dos cosas: lo que ya les comenté del dragón, y que dentro de la historia hay ciertas cosas que están metidas con calzador, ¿no? Empieza una batalla y de repente salen unos carneros por ahí que ayudan a los enanos a llegar a un lugar que es complicado llegar, y dices, bueno, ¿de dónde salieron estas cosas, no? Ese tipo de detalles, sin embargo, está muy divertida. No va a ser la mejor película del año, y estamos muy lejos de que sea la mejor película de todas las del Señor de los Anillos, pero sin duda no se la pueden perder. Ok, bueno, yo voy a dar una segunda opinión al respecto. La verdad es de que esta película, pues bueno, obviamente si vas con el afán de acabar con la sexta película, realmente despedirte de la Tierra Media, porque ya estamos más que seguros que Peter Jackson ya no va a volver a tocar en la Tierra Media, y pues sabemos que el Silmarillion es imposible de adaptar, son tantas historias las que se cuentan en ese libro y tan cortas, que yo creo que si Peter Jackson se animara a hacerlo, pues yo creo que mejor debería ser una serie de televisión, porque la verdad es de que si intenta hacer películas, nos vamos a volver todos los cinéfilos locos, pero de decir, ¿qué estás haciendo, Jackson? Ya párale, por favor. Bueno, pero dejando en paz al Silmarillion, La Batalla de los Cinco Ejércitos, la verdad es que es una película, yo pienso que si nos ponemos a ver el balance de acción, historia y todo lo que han llevado estas historias del Señor de los Anillos y el Hobbit, yo siento que la película en donde realmente se inclina Peter Jackson por mostrarnos la acción, ¿no? Si hay momentos que tienen sus toques dramáticos, si hay momentos que pueden, se pueden considerar, pues, puede haber alguno que otro momento memorable entre los personajes, como dijo Christian, el momento en donde aparecen Elrond y aparece Galadriel y Saruman, de pronto te quedas tú, wow, o sea, los grandes de la trilogía original, de pronto salen a patear traseros, y eso es bastante impresionante, sobre todo Galadriel, que te quedas, por fin ves esa imagen que te dejó tan pasmado en la Comunidad del Anillo. O sea, yo cuando de pronto vi esa referencia a la Comunidad del Anillo, sí de pronto sentí escalofríos, pero después cuando la ves más de 10 segundos dices, a ver, espera, creo que ya no me siento tan pasmado, ¿no? El otro punto interesante, pues así como lo comentó Christian, es de que esta película está mucho más enfocada a la cuestión de la acción, ¿no? Realmente vemos batallas por todos lados, así como diría Boss, batallas por todos lados, y realmente vemos cómo literalmente todos los personajes patean traseros, prácticamente hasta Bilbo, patea traseros en su momento, Es una película que, pues sí, tiene esa dosis de acción que uno esperaría, aunque todavía sigue teniendo que jalar la paja que tuvo que jalar Peter Jackson de las otras dos películas, especialmente esa subtrama que vimos en La Desolación de Smaug con el personaje de Evangeline Lilly, que pues no sé, que todavía sigo preguntándome por qué la incluyeron, que ni siquiera había contemplado Tolkien que apareciera una elfa heroica que de pronto tiene mucha amistad con uno de los enanos, así como que creando una especie de relación Legolas-Gimli, aunque llevándola a un nivel aún más profundo. Todavía no entiendo, bueno, todavía sigo sin entender qué está haciendo Legolas ahí. Yo sé que Legolas es un personaje que estuvo en la trilogía original y sigo diciendo como que esas partes fueron metidas con, como dice Christian, como con calzador en toda la trilogía, y eso pues sigue siendo pues un tanto desconcertante, ¿no? Hay detalles que debilitaron mucho a la trilogía del Hobbit y que Peter Jackson pues siguió utilizando, pero ya de pronto dices, qué bueno que eso ya no apareció, qué bueno que esto ya se fue disminuyendo. Y otras que debieron resaltar más, por ejemplo, yo recuerdo el personaje, ¿cómo se llama este personaje que se transforma en oso? Yo esperaba ver más acción de ese personaje y no lo vi, y dices, nomás lo vi hace un momentito y dices, ¿qué pex? Yo quería ver más a este personaje, ¿no? A Beorn, que la verdad es ese personaje a mí me había dejado impresionado, o sea, es un cambiapieles. El cambiapieles. Y en el libro hacen más menciones, veo más a Beorn en el libro que en las dos películas en donde debía aparecer. A mí me impresionó mucho ese personaje y no está tanto. O sea, eso para mí sí fue una desilusión. Otros personajes, obviamente, de pronto, no sé, yo vi más a Radagast que a Beorn y eso es muy preocupante. Es que hubo algo en lo que es el libro y la película, bueno, ya hablando de lo que fue La Desolación de Smaug. Radagast, bueno, incluso en la primera película, Radagast se robó los ¿cómo se llama? Los parlamentos de Björn. Uh-huh. Algunos, aunque pues sí, aunque obviamente Björn es para mí es un personaje que yo decía, es que en la película se tenía que haber metido más a patear traseros, a llegar como oso y andar descabezando orcos y todo lo demás, y acá pues nomás bueno, la verdad es de que no me quedé muy contento con este personaje. Yo sé que, como dice M. Medina, seguramente la presencia de Legolas fue para que de pronto dijera, mira, una cara conocida, ¿no? Obviamente que ponen al pariente de Gimli, lo vimos en un poquito más en La Desolación de Smaug que en el resto de las películas. De hecho, yo siento que la compañía de enanos no resaltó tanto como en las otras dos películas, algo que se puede agradecer y algo que se puede despreciar. Esto depende del ángulo de la gente. No importa, de todas formas se mueren en El Señor de los Anillos. Sí, de hecho. Más bien, ya no aparecen en El Señor de los Anillos. De hecho, si nos podemos platicar qué pasó con ellos, serían spoilers, pero demasiado profundo, como para ahuyentarlos de leer el resto de las obras de Tolkien y de su hijo Alexander. ¿Qué otra cosa? Hasta eso que yo siento que Peter Jackson le da un cierre digno a la trilogía, pero como yo lo he dicho en las redes sociales, siento que la trilogía del Hobbit le pusieron una vara muy alta, altísima, demasiado alta, que pues es El Señor de los Anillos, y la verdad es de que le inyectaron demasiados esteroides, creo yo. Sí, la verdad muy es de que larga. Cuando haces la comparación del Hobbit con El Señor de los Anillos, te das cuenta que el Hobbit es algo, pues fue un proyecto infantil, un proyecto sencillo, un proyecto que, ay, tuve problemas con Mixler, no sé qué está pasando. Bueno, perdón, yo siento que el Hobbit se quedó muy atrás de lo que El Señor de los Anillos nos propuso, y la verdad es de que sí, definitivamente el Hobbit, pues si no lo hubiera dirigido Peter Jackson, si no hubiera sido los mismos productores, yo creo que esta película hubiera destacado, pero pues lamentablemente, teniendo que el director fue el mismo del Señor de los Anillos, que los productores fueron los mismos del Señor de los Anillos, y realmente ves la vara tan alta con la que medimos al Señor de los Anillos, entonces el Hobbit queda como un proyecto pues mediocre, ¿no? Lamentablemente sí es un buen complemento a la trilogía original, pero no llega al nivel de la trilogía original. Yo no digo que sea mediocre, yo creo que es enano más bien. Uh-huh. LOL. Sí, se puede decir que, pues sí, ahora sí que en cuestión de estaturas, pues la trilogía del Señor de los Anillos es un elfo y la trilogía del Hobbit es un enano, ¿no? O un hobbit, peor aún. Digo, los hobbits se supone que son más pequeños que los enanos, ¿no? Sí. Pero son más importantes, Traps. Pero son más importantes, sí. También. Sí, podemos decir que si no es por el Hobbit no hubiera existido el Señor de los Anillos, por lo menos en los libros. Pero yo siento que aún así le ha dado a Peter Jackson una despedida digna a la trilogía, y yo pues al terminar de ver la película sí sentí mucha nostalgia, porque yo sé que así que una larga historia que vimos desde el 2001 y que pues culminó hace unos días, pues acabó el camino y ya nomás nos queda esperar a que salgan las versiones extendidas para ver qué tanto le agregó Jackson a algo que no debió haberse extendido tanto. No sé, ¿qué otros comentarios tengan aquí, muchachos? Yo creo que para todos los que sí somos muy, muy, muy fans, tal vez no vamos a quedar muy satisfechos, ¿no? Con el trabajo que se ha hecho en el Hobbit, porque realmente sabemos que siempre que hay interpretaciones de libros a películas, siempre va a haber elementos que van a faltar o que siempre cortan, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo que se hizo está bien hecho, lo vale la pena, vale la espera, a mí me agradó ciertas cosas, ciertas otras que no realmente, en especial eso del dragón también no me agradó nada, pero creo que sirve para que también regreses a leer el libro, ¿no? No te cuesta nada si realmente te quedas con esas ganas de ver, que te escuchas, que más gente dice, no, es que faltó esto, faltó este elemento, faltó también parte de esto, eso, no te cuesta nada mejor ir a conseguir el libro y leerlo. ¿No? Entonces yo creo que también eso es lo que ayudó mucho al Señor de los Anillos, a la trilogía, ¿no? Que creo que mucha gente regresara a leer los libros completos y se crearan mejores criterios sobre todo lo que se había trabajado. Sí, definitivamente. Aunque ahora sí que siempre va a quedar en la polémica, ¿no? Dices, ¿cómo un libro tan corto tuvo tres películas y la trilogía del Señor de los Anillos? Pues, ok, cada película tuvo una película de tres horas, pero pues, y las versiones extendidas las alargaron 30 minutos más. En el caso del Regreso al Rey creo que fueron 45 minutos, pero aún así como que siempre quedó esa ámpula de decir, ¿sabes qué? Creo que pudimos, que se pudo, creo que con el Hobbit sí se pasaron de lanzas, ¿no? Yo estoy seguro que Peter Jackson debió haber hecho mejor carrera para hacer telenovelas, porque sabe meter mucho relleno, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que si hubiera hecho una serie de televisión, de temporadas, hubiera logrado que el Hobbit hubiera logrado tres, hubiera hecho tres temporadas del Hobbit, y capaz si todavía no llegamos ni a la mitad del libro, ¿no? Marco, no sé si tengas ahí algún comentario. Pues sí, bueno, no tuve la dicha de ir a ver la película en la fecha del estreno nacional, pero lo que sí es la recomendación es que le den una repasada al libro del Hobbit, que está bastante ligero, digerible, y es un libro que le pueden leer a sus niños, y sí, es muy recomendable para leérselos antes de dormir. Y ahora que sí, ya, pues... Tomando esta parte que acaba de mencionar sobre el libro, creo que también debemos de ser un poco menos quisquillosos con ese aspecto. Hay que tener bien en claro que son adaptaciones, que no estamos agarrando el libro y plasmándolo en una película, sino estamos adaptando la historia que se está contando en el libro. Y si bien eso de llamarlo adaptación viene junto con pegado el hecho de que va a haber variaciones que nos pueden agradar o no, a comparación de la del libro, pero al final de cuentas es una adaptación que no va a ser siempre igual. Y creo que en este aspecto, a pesar de que sí toma, sí anexa ciertos personajes que no aparecen literalmente en el libro, ¿no? Como Evangelina Lilly, pero aún así, a pesar de que se siente un poquitito forzado, yo siento que como final, o sea, como final del Hobbit, la película está muy bien, ¿no? Ya si nos... Creo que es hasta cierto punto... es necesario que las comparemos con El Señor de los Anillos. Vienen de lo mismo, pero creo que como cierre y como fanservice del hecho de ver tantas batallas, está muy bien. Hace mucho tiempo, hace años literalmente, no vemos una película como esta última del Hobbit que pudimos disfrutar. Entonces, yo la verdad sí lo agradezco porque sí la disfruté mucho, me emocioné, sufrí, grité, dije no, dije sí. No es la mejor película del año y lejos de eso, pero sí es muy disfrutable. Sí, la verdad es de que en este aspecto sí estoy de acuerdo contigo, es una de las mejores películas de acción épicas del año, y pues como, pero pues sí, sí siente uno a veces como que la sensación de que dices, ah, es que comparado con El Regreso del Rey, sí como que queda algo de ver, pero también decimos El Regreso del Rey, pues también es un libro bastante extenso y que la verdad es que su adaptación fue muy complicada, incluso le metieron cosas de las dos torres, porque pues el aspecto cronológico que Tolkien hizo a la hora de escribir los tres libros, de pronto yo creo que le hizo que Peter Jackson se diera varios topes a la hora de escribir el guión, ¿no? En todo caso, yo sí me quedo contento, yo sí siento que me quedo contento, aunque no puedo decir que la película vaya a ser, pues ahora sí que la súper importante del año. Yo, digo, ya dijimos en las listas de los Globos de Oro cuáles son las que van a ir a pelear los premios y parece que es una lista justa, ¿no? No obstante, yo creo que lo que sí va a lograr el Hobbit es de que va a levantar levante la taquilla americana, que sí ha estado muy, pues, ahora sí que ha estado muy floja en este año, ¿no? Definitivamente, ojalá que... No tienen lana a los americanos. Pues más que no tengan lana, no han tenido interés de ir al cine, ¿eh? O sea, hay otros países que no tienen la economía de Estados Unidos y están yendo más al cine que Estados Unidos, si no pregúntale a los chinos, ¿no? Que ponles Hong Kong en una película y ya se volvió la película más taquillera que en Estados Unidos, ¿no? Pregúntale a los Transformers, ¿no? O ponles unas teorías de matemáticas chidas o de astronomía chidas y la van a ir a ver como pasó con Interestelar, ¿no? Yo sé que el Hobbit no va a tener orientales y no va a tener ese tipo de detalles, pero... Ponles robots y explosiones y van a ir a verlas. o véndela bien, o sea, también véndeles bien toda la mercancía y vas a ver que la película se va a volver súper mega taquillera, ¿no? Yo supongo que a la mera hora esta película puede ser incluso más taquillera en Inglaterra que en Estados Unidos, el caso del Señor de los Anillos y el caso del Hobbit, porque pues por la cuestión de los libros, pero habrá que ver cuál es el resultado final. Pero pues ahora sí, se acabó el Hobbit y tras tres largos años creo que así va a quedar un hueco muy enorme que de para ir al cine en diciembre. O sea, sí se queda. Pongan las golondrinas, por favor. Pongan las golondrinas. Sí, la verdad es de que sí. Ahora sí, después de tres años, en diciembre ya no vamos a tener algo interesante que ver. Pero de pronto vi un tráiler que me devolvió ese brillo a los ojos de decir, creo que sí hay algo que ver en diciembre. Ojalá no la vayas a regar, J.J. Abrams, por favor. Regresamos a ese mundo de fantasía con lightsabers y naves espaciales que se llama Star Wars. Ojalá no vayas a cometer los mismos errores que George Lucas cuando hizo la trilogía de las precuelas, por favor. Sí, porque si no va a haber muchos fans enojados en las calles con muchos láseres, ¿eh? Y eso no es nada cómodo, ¿eh? Exacto. No es nada agradable. Sí, porque pues en diciembre, pues el próximo año en diciembre, pues la película va a ser Star Wars Episodio 7 y en el siguiente año pues van a ser las spin-offs de Star Wars y vamos a ver, ahora sí que ya vamos a ver un poquito de estas historias y pues es lo que sigue, ¿no? Ahora sí Disney va a tomar y montones de películas de superhéroes. Sí. Y Warner Bros. Pues va a querer rellenar el espacio del Señor de los Anillos con las nuevas películas basadas en el universo de Harry Potter. Pero pues obviamente eso ya es muy diferente, ¿no? O sea, ahora sí que solamente los fans de Harry Potter van a entender qué es lo que va a pasar en esas películas. Y no creo que vayan a ser tan taquilladas como la serie original, pero veamos qué ocurre. Bueno, no sé, ¿algún comentario final? Híjole, yo me podría seguir hablando durante horas del Hobbit. Creo que yo quedé impactado en muchos aspectos, obviamente no por lo mejor, pero hasta los errores que ves los disfrutas. Digo, esta parte que les comenté acerca de los caballos carneros o lo que usen los enanos para llegar a la cima de una montaña es súper increíble. El hecho de que lo ves. Yo solamente me voy a quedar con la duda, ¿no habían aparecido esos carneros en la desolación de Smaug? Porque yo sé que esa película es la más olvidable de las tres, pero creo que yo recuerdo haber visto esos. No, eran unos lobos, ¿no? No, yo me acuerdo que habían cruzado la montaña con unos carneros, no sé qué montaña era, y me acuerdo que hasta salían en el juego de Lego, en el Lego de Hobbit. Pero pues. Pero ¿de dónde salieron, Traps? O sea, de repente está la batalla así inmensa, tremenda, y que no cabe un enano o un orco más, y de repente casualmente brinca en un enemigo y sale un carnero en el que se puede montar. O sea, ¿de dónde? Jóvenes, jóvenes. Esos spoilers. Córtale, mi chavo. No son spoilers. Córtale, mi chavo, córtale. Porque no tiene nada que ver con la historia. O sea, realmente no es portal. A nada de la historia, pero sí a mí me parece bastante chistoso que lo manejara así y a la vez que la misma gente no lo sintiera tan agresivo, ¿no? O sea, errores de esa índole que la gente al final no lo sintiera tan invasivo, me parece algo que ha dejado todavía herencia el Señor de los Anillos y decir, bueno, la respeto, a pesar de que me puede aburrir las primeras dos y esta tiene ese tipo de errores, la sigo respetando y eso vale la pena analizarlo. Bien, pues yo creo que con eso vamos a cerrarlo porque ya nos queda muy poco tiempo y pues ahora sí que pues nos despedimos del Señor de los Anillos, de la Tierra Media. Ojalá en el futuro, yo creo que pues ojalá que no sea un futuro muy cercano, porque yo sé que eso sería bastante malo para el Señor de los Anillos, que de pronto en algún futuro alguien intente hacer nuevamente las películas del Hobbit y el Señor de los Anillos con la tecnología que hay en ese entonces a la mano e intente hacer algo que intente superar lo que hizo Peter Jackson con la trilogía del Señor de los Anillos, que va a ser sin duda una acción de proporciones épicas. Yo sí la noto como dentro de 40 años, por favor. Sí, sí, no, seguramente. Mucho. Seguramente para el cinema es número 1000. Vamos a platicar de ese remake. Con el todavía no nació. Que Peter Jackson había hecho una cosa maravillosa con el Señor de los Anillos. Pero bueno, eso pues, habrá que ver si llegamos también nosotros al podcast 1000. Y eso va a estar muy cañón. Pero bueno. Esperemos que algún día volvamos a platicar del Señor de los Anillos, pero pues obviamente el mundo del cine tiene muchas historias que contar y pues vamos a seguir adelante. Y pues hablando de seguir adelante, pues vamos a platicar de los estrenos del próximo fin de semana, que bueno, son básicamente 5 películas. Tenemos Los Pingüinos de Madagascar, esta película animada de DreamWorks, es la última apuesta de DreamWorks este año, basado pues en la serie de Madagascar, de esa serie de los animales del zoológico que se escapan a África y que de pronto en el escape conocen a esos pingüinos que también están en el mismo zoológico y que es el, de hecho, el grupo que los saca de ahí del zoológico. Pues vemos, es una historia de origen, se puede decir, en donde vemos a 5 pingüinos que de pronto pues se comportan como un super equipo, que hacen cualquier cosa por solucionar problemas, y que de pronto se ven inmiscuidos en un intento de un pulpo que quiere conquistar al mundo, pero también de pronto se ven con competencia, una agencia de superespías formados por animales de la región del norte, creo que también hay un búho, hay una foca y no me acuerdo cuál es el otro animal. En todo caso, pues vamos a ver una comedia que mezcla acción, que mezcla diversión, y obviamente pues los que son muy fans de la serie de Madagascar, de la serie de películas y de la serie animada de Nickelodeon, pues yo creo que va a ser un buen complemento pues para darse una última risa animada este año, ¿no? También tenemos Cuernos, así se llama la película, es una cinta protagonizada por Daniel Radcliffe, Harry Potter, en la cual pues vemos interpretar a un joven que es acusado de la horrible muerte de su novia, pero que al día siguiente amanece pues viendo cómo unas cosas extrañas le crecen en la frente, y conforme va dándose cuenta son unos cuernos, los cuales no cualquier persona puede ver, y ese detalle va a permitirle a este joven poder empezar a resolver el misterio tras la muerte de su novia y de por qué le están saliendo esos cuernos, ¿no? También está Saint Vincent, es una comedia protagonizada por Bill Murray y Melissa McCarthy, y si no me equivoco Naomi Watts, la cual nos cuenta la historia de un hombre alcohólico que se ve obligado, que más bien se ofrece a ayudar al hijo de su vecina, y pronto se genera una extraña amistad entre este hombre y el niño, que a pesar de que parece ser una mala influencia para el niño pues la presencia de un hombre alcohólico y que de pronto se va a cualquier parte a divertirse, y cuando digo cualquier parte es cualquier parte donde el niño no puede pararse, de pronto pues se genera una relación inusual que puede ser de beneficio para todos, ¿por qué no? También tenemos la última película mexicana que se va a estrenar este año, que es Visitantes. Es una cinta protagonizada por Kate del Castillo, donde interpreta a una madre de familia que busca la manera de proteger a su familia de unos demonios que poco a poco van tomando posesión de los miembros de la familia, incluso teniendo ella que pasar el riesgo de ser poseída por esos seres extraños, ¿no? Finalmente, una película europea que se llama Sueño de Invierno, la cual pues, sí se han dado muy buenos comentarios de esta película, sobre el dueño de un hotel que anteriormente era un actor de cine y que pues anda de pronto pues decide trabajar en este hotel y decide de pronto cae el invierno y él está solo con su distanciada esposa que ya está esperando el momento para decirle adiós y su hermana que está deprimida por un divorcio y que por la misma tristeza es incapaz de comunicarse con su hermano. Entonces me suena de The Shining. No tanto de Shining, más bien como que esas películas de las que dices tú, como que esa la vería en un día lluvioso, con pocas ganas de vivir, pero con ganas de ver de menos una película, ¿no? No ya, suena pero como por la descripción, ¿no? El dueño de un hotel debe lidiar con la soledad del invierno. Sí. Pero pues también puede darse muchas interpretaciones, pueden enfrentar también a esos demonios internos que implica el estar solo con otras dos personas que no te caen y de pronto tienes que confrontarlas, o de deprimirte porque dices, chin, estoy viviendo con este par de neuróticos y no puedo salir de aquí, voy a llorar, me quiero matar. Bueno, cosas así, ¿no? En todo caso, puede ser una película porno también, entonces puedes prestarse a muchas interpretaciones. Sí, no, o a un video de Cosmo, o perdón, de su banda, que bueno, está basada en El Resplandor, de la canción de Ferenc con Tumars, entonces nada que ver. Bueno, son los estrenos de esta semana y yo creo que pues sí, nos da una gran oportunidad para los que no vieron el Hobbit, pues para que la vean y pues se den la oportunidad de verla, o si no, pues si están interesados en alguno de los estrenos, pues adelante, seguramente van a estar interesados en ver cómo se ve Harry Potter con cuernos de diablo. Pero ahora sí, esos son los estrenos del fin de semana, y pues nomás nos queda pues ya empezarnos a despedirnos, porque pues ahora sí que el tiempo nos apremia, y primero que nada vamos a despedir a la gente que está aquí en el chat interno, aquí en el Skype. Primero que nada, pues despedirnos del abuelo, pues muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias, chicos. Nos vemos la semana que entra. Y recuerden que cine se ve mejor en el cine. Si no pueden verlo en esta semana porque vienen, ya saben, ¿no? Las fiestas. Pues seguramente las buenas películas durarán hasta enero, así que no se preocupen y pues vayan al cine. Así es. También despedirnos del buen Emanuel, como siempre, muchísimas gracias por tu colaboración. No, pues muchas gracias a la gente que nos escuchó el día de hoy. Digo, ya vamos a acabar el año, pero todavía tenemos muy buenas películas que de hecho voy a volar la siguiente semana. Y también en la última semana del año también me toca de hablar. Así que váyanse preparando porque vamos a tener muy buenas películas. Así es. Y también pues despedirnos del buen Cristian, como siempre, muchísimas gracias, excelentes colaboraciones, como siempre. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, fue muy divertido. Ya cuando empezamos a hablar de nominaciones al Oscar, ya empieza a salir el demonio que hay dentro de mí, pero espero que lo hayan disfrutado, yo me divertí muchísimo, y acompáñenos en este y en el próximo programa, y en el que sigue, y en el que sigue, y en el que sigue, y en el que sigue. Nos escuchamos pronto. Y finalmente aquí el buen Submarco, que tuvo muchos problemas hoy con su catarro, pero le echó ganas el día de hoy. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Igual disculpen la escasa participación derivada de este potente resfriado, pero ya la próxima semana esperemos mejorar. Y pues igual saludos a nuestro amigo futuro Hello, que a través de Twitter amenazó que iba a escuchar el recalentado porque no alcanzó a llegar. Pues gracias por estar aquí. Y nos escuchamos el próximo martes en el 125. Y de pronto la gente del chat hace la pregunta que pues podría sonar incómoda para otros programas, porque pues como ustedes saben ya vienen las fechas navideñas, ya viene Navidad, ya viene fin de año, a veces pues sí nos tomamos los feriados o hacemos el esfuerzo. Tengo entendido que no se van a interrumpir las transmisiones de los podcasts, incluso el 24 y el 31 va a haber podcast, y no sé si, no, el único que creo que no sé si ya confirmó que va a grabar su programa de Navidad y Año Nuevo es el buen Alarjual, que pues ustedes saben graba los jueves a las 10:30 de la noche, pero lo que estamos seguros es de que pase lo que pase, sí vamos a tener podcast todos los tres días los otros tres días de la semana, pues obviamente Flashback, vamos a tener también el lonchecito, también lo vamos a tener. En cuanto al Cinemás, ahora sí que nosotros les garantizamos que cualquier cosa que digan en el chat las vamos a responder. Nosotros sí vamos a transmitir estamos 100% seguros que vamos a transmitir nuestro programa en vivo a las 10 de la noche. Vamos a estar con nuestras noticias actualizadas. Digo, las fechas realmente, así que nosotros no tenemos a tener ningún problema en estar en el programa. Y pues, ahora sí que pues con esto te respondemos, Medina, y con esto también nos despedimos de ti, y nos despedimos también de Chris, del Dios Dinero, de Jimmy Arzube, un saludo a Ecuador, y qué bueno que te andes desvelando con nosotros, y esperemos que sigas visitándonos aquí a RCDMX, y pues sigas escuchando nuestro podcast, también aquí a Le Submarco, a Mictlante Cutli, a Monkey03 y a Mr. Punk Omar, y claro, pues ahí también a Medina, que pues sí nos extendió esta pregunta, ¿no? También a la gente que nos está escuchando en vivo en el Mixler, está ahí el Indie Boy, Falcor00, Monkey03, también está Giovanni Basulto, también y también ahí también se repite el buen Punk Omar, y hay cinco invitados que no se registraron, pero bueno, en todo caso, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en este programa. Pues ya les recuerdo que tenemos el Flashback todos los lunes a las 10 de la noche. También tenemos mañana el lonchecito, no se lo vayan a perder, para que lo escuchen. Les garantizamos que vamos a estar también las próximas semanas. De hecho, pues ahí Marco y yo vamos a estar el próximo 24 de diciembre en el lonchecito. Nomás que si nos notan un tanto fríos y todo eso, es que cada vez que de pronto si vamos a andar corriendo a bajar a entrarle al pavo, al pozola, lo que andemos cenando ese día, entonces no vayan a sentir que de pronto nos sentimos un tanto distanciados, ¿eh? Pues recordarles nuestros medios de contacto, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @RCDMX y nuestro Google Plus es RCDMX también. Y pues recordarles nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/RCDMX, para que también vean nuestros videos, estamos actualizando cuanto podemos. Y pues Emanuel nos quiere platicar un pequeño anuncio rápido antes de irnos. Sí, nada más para recordar que vamos a participar en un evento fin de semana que nos toque, que es el 19 y 20 de diciembre. A la gente que está en el DF, para que aprovechen y asistan al Tenmex Cup, porque va a ser el Play Reactor Fest. Va a haber muchos torneos de juegos y muchos regalos. Y su servidor y lo que es Cristian también vamos a estar ahí. Por si quieren vamos conocernos, ir a platicar. Vamos a estar con la reta ahí. Y exactamente. Crack. Ah, también el abuelo Crack nos va a apoyar. Y, con el, sí, el voy a ser el juez. En Diablo. Nos va a apoyar ahí el caballero. Entonces, asistan, chicos, aprovechen, ¿no? Para que también nos conozcan y se lleven un regalito, un jueguito o algo, ¿no? Aprovechen que ya van a salir de vacaciones y ahora sí que se autorregalen algo por solamente estar ahí presentes. Conozcanos. Digo, el día 19, que es el viernes, vamos a tener nosotros un torneo de FIFA. Vamos a tener premios de entrada. Tenemos el balón, el Brazuca, el oficial del Mundial 2014, y jueguitos que por ahí Electronic Arts nos tiene. Por eso no se vayan a perder ir el viernes 19, y el sábado ya va a estar más relax, y si quieren una reta con nosotros de cualquiera de los demás juegos que vamos a tener, porque no nada más va a ser FIFA, ahí vamos a estar, ahí echando el relajo con todos ustedes. Muy bien, pues es básicamente el anuncio parroquial que les quedaba de ver, y pues esperemos que puedan estar ahí en el Play Reactor Fest. Ahí la gente de Reset va a estar, y también obviamente pues ya les comentamos, la gente de Cinemas ahí también va a estar ahí, pues para que les echen una reta, les echen una plática y les manden sus saludos, y pues así que a divertirse, ¿no? Bueno, con esto ya se ¡ay, es gratis! Sí, es gratis. ¡Gratis! Bueno. Sí. Bueno. Bueno, con esto cerramos el Cinemas número 124. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y solamente me queda decirles que pasen una semana épicamente de película. Hasta luego, que se diviertan. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.